ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. Y bueno, déjame comentarte que el día de ayer estuvimos platicando, comentando algunas de las cosas que son tan importantes, hablando acerca del Evangelio Eterno. Aquel Evangelio que Jesús en el libro de Mateo 24 nos menciona de lo que iba a pasar al final de los tiempos. Parte fundamental era que estaríamos viviendo en los días de Noé, que se tenía que predicar el Evangelio a todo el mundo en las generaciones futuras, en aquellas generaciones que verían venir a Cristo Jesús. Eso lo comentábamos el día de ayer en la noche, algunos detalles importantes e interesantes para todos nosotros. Y bueno, déjame decirte, mi querido amigo, que el enemigo, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, usa diferentes artimañas para engañar a la gente incrédula. Uno de esos mensajes, como ya lo hemos mencionado, es este del rapto secreto. ¿Por qué te lo mencionamos? Bueno, déjame decirte que Hollywood ha llevado a la pantalla películas que hablan precisamente acerca de ello. Y algunos piensan que Dios no es un Dios bueno, sino que es un Dios malo. ¿Por qué? Precisamente por la creencia que Hollywood ha tratado de implementar en las mentes de toda la humanidad a través de las películas que hablan de Dios. En algunos casos, la manera en que Noé fue y salvó a cierto número de animales y personas y entonces repobló la humanidad. Hollywood se ha encargado de que esto sea distorsionado de tal manera que no podamos creer en Dios, sino en extraterrestres. En otros casos, mis amigos, hemos visto el asunto del rapto secreto a través de otra de las películas donde menciona la última profecía, supuestamente, donde todos los niños, sobre todo los jóvenes, han desaparecido de la tierra, entre algunos adultos que supuestamente son humanos. ¿Cómo puedes imaginarte que en el rapto secreto, cuando ya lo mencionamos y no cabe volver a mencionar esas citas bíblicas acerca de que esto es mentira, pero cómo podemos creer en un Dios que hace un rapto secreto a un número determinado de personas? ¿No es esto jugar de un Dios por un Dios que supuestamente es bueno? ¿Cómo se va a llevar un número de personas y va a dejar que ciertos aviones se caigan porque desapareció el piloto? ¿O que van a desaparecer los niños y las madres llorarán por sus hijos que tenían a su lado y que ya no los volverán a ver porque desaparecieron? ¿O aquellas personas que están manejando un automóvil y provocan un accidente donde mueren diferente número de personas porque fue desaparecida? Simplemente porque Jesús o nuestro Dios decidió hacerlo de esa manera. ¿No se te hace algo inverosímil? ¿Algo difícil de creer de un Dios bueno y amoroso que menciona la Biblia? Es difícil, mi amigo, mi hermano, por eso te invito a que reflexiones acerca de esto y analices bien la verdad. No te dejes engañar, porque los que ven este tipo de cosas, este tipo de películas o este tipo de argumentos, lo único que hacen es distorsionar su mente, engañarlos de tal forma que, como no han leído la Biblia, van a creer que es cierto y que existe un Dios que es malo, y lo ponen de una manera mala porque provoca que todos se pongan tristes en la tierra por la desaparición de cierto número de personas. La Biblia es clara al mencionar que esto no va a suceder así. No es un Dios malo como para dar un pago diferente a otros, sino el pago que todos debemos de tener. Y esto lo vemos reafirmado en el libro del Apocalipsis, un libro que es completamente abierto, pero confuso para muchos de nosotros. Ahora, el término Apocalipsis, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Déjame decirte que el término Apocalipsis es griego. Así es una palabra griega que es apocalipsis, literalmente. Esta palabra significa al español descorrer el velo. Cuando nosotros vemos o leemos el libro del Apocalipsis, significa que estamos descorriendo el velo, abriendo los ojos, observando mejor, porque supuestamente lo que viene dentro del libro de las revelaciones es descorrer el velo, ver lo que va a pasar. el Apocalipsis entonces descorre el velo con relación al futuro, a lo que viene en un futuro, revela el plan de Dios y desenmascara a Lucifer. ¿No lo crees? Muchas de las citas bíblicas que leemos a través de bestias y personajes mitológicas en este libro tan revelador es para que nosotros nos demos cuenta la manera en que el enemigo de Dios va a engañar a la humanidad. Va a distorsionar las ideas como este que te acabamos de mencionar acerca del rapto secreto. Muchos creerán en él, se irán encaminando por este tipo de creencias para que se alejen de la verdadera razón de amar a Dios. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 se describe el libro tal cual como es, la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis 1:1. Es el mensaje de Jesús para el tiempo del fin. Desde el principio el apóstol Juan declara lo que es la revelación de Jesucristo, aquello que dejó en el libro de Mateo, pero ahora lo revela de una manera diferente a través de Juan, el discípulo amado. Un mensaje de Jesús del tiempo en que tú y yo viviríamos o nuestros futuros hijos podrían vivir. Y algo que debemos de recordar precisamente de Apocalipsis es lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 10. Apocalipsis 22, 10, donde dice que el ángel le dice al apóstol Juan: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Así es, el tiempo, mi querido amigo, está cerca. Por eso Juan no podía sellar las palabras de estas profecías. Al contrario, era una manera de revelar que en el último, que al final de los tiempos se predicaría el evangelio a todo el mundo. Todo el mundo conocería de Dios. También en los últimos días habría terremotos, hambres, pestes, destrucción, en fin, muertes, aumento de la ciencia, como lo dice el libro de Daniel. Y todo esto lo hemos visto, ¿o no, mis hermanos? No, mis amigos, todo lo hemos visto revelarse a través de la palabra de Dios y a través del significado de la historia universal. Nada queda exento de esto. Por eso debemos de recordar, el Señor, nuestro Señor Jesús, no está jugando con nosotros. No trata de agarrarnos desprevenidos, sino que desea que nos preparemos para los acontecimientos que se avecinan. Como dijo el profeta Amós, allá en el capítulo 3, versículo 7, dijo: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Por eso, agarrándonos de esto, mi querido amigo, ¿cómo podemos imaginar que de repente van a desaparecer ciertos números de personas? ¿Y por qué te lo repito tanto? Bueno, porque últimamente, por lo menos aquí en nuestro país mexicano, a través de los medios de comunicación, se ha puesto más la iglesia pentecostés, por así decirlo, han puesto más énfasis en esto, se ha visto más publicado a través de diferentes formas, y esta ha sido una de ellas. Pero si Amós 3:7 nos dice que nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, sus profetas, ¿cómo podemos entonces que en secreto se lleva cierto número de personas para que nosotros entonces no comprendamos el mensaje de Dios? ¿Es eso lo que quiere Dios, nuestro Señor Jesucristo? Claro que no, mis amigos. En el libro del Apocalipsis, Dios nos envía un mensaje que tiene un alcance universal. Nos advierte de un cataclismo de proporciones cósmicas. Este cataclismo está a las puertas y nos dice que se aproxima el tremendo, pero no tengas miedo. Así es, el tremendo, pero no tengas miedo, yo estaré contigo y te proporcionaré una vía de escape. Mantén tus ojos fijos en mí y yo te diré cómo tienes que actuar cuando sucedan estas cosas. ¿Cuál es ese gran acontecimiento que Dios quiere que prestemos especial atención, mi amigo? Si ustedes leen detenidamente el capítulo 14 de Apocalipsis, se darán cuenta de que hay algo extremadamente importante en el versículo 14 de de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Allí, mi amigo, el Hijo del Hombre aparece sentado sobre una nube. Tiene una corona de oro sobre su cabeza y sostiene en la mano una afilada hoz. Dice, la mies de la tierra está madura, declara un ángel en el versículo 15, Apocalipsis 14, 15. Se trata entonces, esa porción o esa parte de Apocalipsis trata de la segunda venida del juicio final, cuando la historia quedará concluida y sellada en el destino de toda la humanidad. Así que las señales que estamos viendo son de vital importancia. Representan la advertencia final de Dios, su última súplica para el ser humano, para que deje su mal camino y se entregue a Él. Aquellos que estamos perdidos, y digo estamos, porque muy probablemente, aunque nosotros pertenecemos a la iglesia verdadera, estemos dentro de la iglesia adventista, es probable que sigamos perdidos. Un pastor hace poco aquí en Oaxaca estuvo dando una campaña evangelística, él siendo director, era director de escuela sabática en República Dominicana. Pero de toda la división de República Dominicana, vino a dar una campaña en la iglesia donde nosotros asistimos, y él decía que él se convirtió en pastor, creyendo que era un buen pastor, pero que él no era un hombre convertido. Él era un hombre que creía en Dios y creía en la creencia de nuestra iglesia, pero que él no se convirtió hasta después de 5 años de ser pastor en la iglesia. Él ya había dirigido pastores, ya estaba participando como administrador de nuestra iglesia y no se había convertido. Él se convirtió después de 5 años trabajando como pastor en la iglesia. Así que si Dios viene a decirnos en su última súplica, es porque nos está hablando a nosotros también, aquellos que estamos dentro de la iglesia y aún seguimos perdidos. No hacemos nada por seguir los pasos de Jesús y hacer la voluntad del Padre. Hacemos lo que nosotros mismos queremos cada vez que queremos y no esperamos a que el Señor nos lleve a sus pies. Siempre hacemos nuestra propia voluntad. No lo buscamos a través de la Biblia, el estudio diario, los cantos, en fin, todo aquello que nos atrae a Dios. Por eso, Él nos está indicando con toda claridad cuáles deben ser nuestras prioridades al aproximarnos rápidamente a la hora final. No porque estés dentro de la iglesia, no porque estés allí activo, significa que ya eres salvo, eres santo. No, tienes que mantenerte firme, estudiando y participando de la palabra de Dios. Por eso, antes que nada, debemos de ver lo que se dice con el primer mensajero allá en Apocalipsis 14, versículo 6. ¿Qué dice? Apocalipsis 14, versículo 6. Dice así. Vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¿Te das cuenta del alcance de este mensaje? Es un mensaje universal para todo el mundo. No es un mensaje estadounidense, un mensaje africano, un mensaje europeo, un mensaje asiático o un mensaje latinoamericano para la humanidad. No, es un mensaje para todos, no importa en qué región del mundo habites o vivas, o quién seas o cómo seas. No importa si tú eres un fiel creyente de la iglesia cristiana, no importa si eres un asesino acérrimo que ha matado un montón de gente o que ha hecho cosas atrocidades tremendas, el mensaje es para todos. Dios proclama este urgente mensaje del tiempo del fin a todo el mundo sin limitaciones, sin fronteras, ni razas, ni culturas, ni nada que tengamos nosotros como una barrera. El mensaje siempre comienza presentando a un ángel que es portador del Evangelio eterno, que se habrá predicado en todo el mundo. El Evangelio no cambia. Las buenas nuevas que salvaron al apóstol Pablo son las mismas palabras buenas, por así decirlo, que redimirán al último habitante de este planeta. Así es, las mismas palabras que se escucharon en aquella época de la palabra de Dios, de la Biblia, será el mismo mensaje que podrá salvar al último habitante que viva en esta tierra. Solamente hay algo que podemos rescatar de los seres humanos que somos pecadores. Solo hay algo que nos puede ayudar a ser mejores personas. ¿No lo crees, mi amigo? ¿Cuál es? La salvación que Jesús nos ofrece con un inmenso amor. No nos va a salvar la ley, no nos va a salvar los escritos de cierto tipo de personas, no nos va a salvar unas cosas u otras, nos va a salvar la salvación que Jesús nos ofrece a través de la Biblia. Y una vez que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, automáticamente seguirás la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Aceptarás todo lo que venga a través de la Biblia, sufrirás por él y seguirás sus caminos. Por eso es necesario entender lo que dicen estos tres mensajeros de los tres ángeles en el contexto del Evangelio. En el contexto del Evangelio que nos habla de la venida de Jesús, pero sobre todo del mensaje de Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. Pensemos en cómo las fuerzas que actúan en el tiempo del fin tratarán de distorsionar y descomponer el Evangelio. Y es de ellos la advertencia que nos da el ángel. Así es. Los tres ángeles nos hablan precisamente de cómo serían distorsionados en el tiempo del fin el mensaje. Y hay dos mensajes, mis amigos, que nos hablan precisamente de esto. O dos mensajes que hemos visto a través de la historia universal que se han desarrollado y han distorsionado por completo el verdadero mensaje de Dios. Y no estoy, digamos, echándole tierra o hablando mal de otras religiones. Estoy hablando de esos mensajes que están distorsionando el Evangelio. No por ello, sino lo que el enemigo hizo para distorsionarlo. Uno de ellos, ya lo conocemos y lo estamos mencionando, es el rapto secreto, donde creen en esta idea y al final terminan pensando que muchos desaparecerán y esto va a distorsionar el verdadero mensaje de Dios. Y número dos, la creencia de una Biblia que no es Biblia, que fue creada en América Latina, que no viene directamente de la Biblia, pero viene de un libro llamado el Libro del Mormón. Así es. ¿Cuántos millones de personas no han sido transformadas o cambiadas a través del Libro del Mormón? Mucha gente sigue estos principios, estas creencias, y este mensaje del Evangelio para ellos es verdadero, y lo siguen pensando que están por buen camino. Fue distorsionado aquel Evangelio eterno, tal como lo dijeron los tres ángeles a través del libro del Apocalipsis. Igualmente, el asunto que te mencionamos acerca del rapto secreto, distorsionado para que muchos crean, y hay un sinfín de números de personas que creen en este tipo de cosas. Podemos hablar de todas las divisiones de religiones que son creencias que se derivan de diferentes otras religiones y cambian y distorsionan el Evangelio. Pero esto, mi amigo, no es cosa que debemos de analizar. La mayoría de nosotros ya conocemos lo que dicen este tipo de personas, sobre todo lo que dicen los ángeles acerca de que Jesucristo murió por nosotros. El verdadero Evangelio, Jesús murió por nosotros. También de lo que Jesús ofreció su vida al ser perfecto, el único Dios el único hombre perfecto que era el Hijo de Dios y nos salvó de nuestro pecado, que Él resucitó entre los muertos y salió victorioso y entonces nosotros podemos ser salvos, y que Cristo ascendió al Padre como una obra ante el trono de Dios para darnos ese propósito que Él tenía: salvarnos a todos nosotros, llevarnos con Él y darnos la vida eterna. Recordemos que los tres ángeles del Apocalipsis 14 vuelan por en medio del cielo, proclamando este mensaje de Cristo Jesús, el mensaje final de Dios a toda la humanidad. Dios pide que escuchemos esta advertencia y que le permitamos transformar nuestras vidas, pero nunca nos va a obligar a hacer algo que no querramos. No te va a obligar a que creas en Él, no te va a estar ahí a fuerzas y a fuerzas a que hagas cosas como Él quiere. Él te va a dejar que tomes una decisión. Dependerá de ti y de mí si seguimos los principios que Dios nos ha dejado. Mientras tanto, te invito a que me acompañes a escuchar una hermosa alabanza a cargo de Junior Kelly Marchena. Ya volvemos. Evangelio se predica con fervor y con poder. Temed a Dios y dadle gloria, observad su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos solo a Él. A su pueblo está sellando, se acerca el justo Rey. Vendrá con gloria y con poder el Cordero que inmolado fue. Vendrá, es el Rey del universo, vendrá. Pequeña, poco a poco crecerá, con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran. Con Bueno, mis amigos, regresando al programa de esta noche, contando acerca de los tres ángeles, déjame te digo que esto es precisamente el contexto del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Un mensaje que declara con voz potente. Dice así: teman a Dios y denle la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Apocalipsis 14, versículo 7. Este mensaje, mis amigos, consta de tres partes. La primera es que nos dice que nos dice qué cosa debemos de hacer. La segunda nos aclara por qué es necesario que lo hagamos. Y la tercera es que nos indica cuándo conviene que lo hagamos. Para empezar, ¿qué te parece si vemos qué es lo que quiere que hagamos? El mensaje nos dice que debemos temer a Dios y darle honra. ¿Qué significa temer a Dios? Si un mensajero celestial nos dice que el Señor espera que hagamos algo, debemos saber de qué se trata. Temer a Dios significa mantener una actitud reverente en su presencia. Y la reverencia significa admirarlo profundamente, inclinarnos ante él y respetarlo. Cuando respetamos a los demás, tratamos de complacerlos. En diferentes pasajes de la Biblia se establece una relación directa entre el temor o veneración a Dios, respetarlo y la obediencia. Eso es lo que tratamos de definir en la mayor parte de la Biblia. Muchos dicen, es que temer a Dios es tener miedo de él, porque nos puede destruir y matar y destruir y acabar con nuestra vida y hacernos infelices. Piensan que eso es, y la mayoría o muchos de los cristianos o aquellos no creyentes dicen que el Antiguo Testamento habla de un Dios injusto, malo, enojón, y el Nuevo ya habla de un Dios amoroso, y que eso no debe de ser así. Por eso están en controversia. Lo malo es que ellos no entienden la diferencia de venerar a Dios, de temerle. El asunto de temerle es respetarlo, obedecerlo, no tenerle miedo con temor y pavor de que nos va a asesinar, simplemente respetar lo grandioso que es nuestro Creador, una relación directa de temor con él, obediencia y respeto. Salomón dijo: el fin de todo el discurso es este: venera, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del deber del hombre. Eclesiastés 12:13. Hijo mío, no olvides mi ley. En tu corazón guarda mis mandamientos. Venera al Señor y apártate del mal. Proverbios 3:1-7. El mensaje final de Dios, mi amigo, es un llamamiento apremiante a la obediencia. En un momento de la historia cuando millones de personas creen que no hay que hacer caso más que a nuestras propias interpretaciones de la verdad, hoy día prevalece la idea, mi querido amigo, de que puedo hacer lo que yo quiera. Solo yo soy responsable ante mí mismo. No existe ninguna norma que indique lo que es correcto o incorrecto. La única norma es mi propia conciencia. Y se olvida de tomar en cuenta a Dios, el que nos amó tanto que dio su vida en la cruz. Y entonces, ¿para qué temerle? Por eso, el libro del Apocalipsis nos presenta un urgente llamado que dice: teman a Dios. Obedezcan a Dios. Hay una norma externa a nosotros mismos. El que se considere el mayor sabio de todos los tiempos lo expresó de esta manera cuando dijo: el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26, el caso de Salomón. El primer mensaje del Apocalipsis, mis amigos, referente al tiempo del fin, nos insta a que busquemos los caminos de Dios, no los nuestros propios. Nos pide que obedezcamos a Dios y no a los dictados de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. La gracia de Dios no nos conduce a la rebeldía, sino a la ¿qué? A la obediencia. El amor no nos insta a oponernos a la ley de Dios, sino a guardarla. Y es claro el apóstol Juan cuando él destacó el concepto de referirse a los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús allá en Apocalipsis 14:12. Así es, mi amigo, cuando Juan mismo los menciona de esta manera, los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, esos santos no le tenían temor y pavor a Dios. Lo amaban porque tenían un profundo respeto, una profunda obediencia al Creador del universo. Tan fue así que dieron su vida por seguir a Cristo Jesús. Su fe fue mucho más grande que ellos quisieran vivir en esta tierra. Por eso, mis hermanos y amigos, debemos de qué? De darle gloria a Dios. Apocalipsis 14:7 así lo dice. Continúa diciendo eso. ¿Qué significa esto entonces? Dar gloria a Dios significa honrar a Dios en todo lo que hacemos. Gloria es una palabra que se reserva para la forma más elevada de adoración. Dar gloria a Dios significa que hemos rendido toda nuestra vida para que se refleje la voluntad de Él en nosotros. El apóstol Pablo, o bueno, San Pablo, aclara lo que significa darle gloria a Dios cuando dijo: porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Primera de Corintios 6:20, según la versión de Dios habla hoy. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Recuerda, mi querido amigo, que es importante la alabanza a nuestro Creador. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar es el esquema de los acontecimientos que pasarán en el fin del mundo según el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis nos menciona 10 puntos, por así decirlo, 10 acontecimientos del fin del mundo según el libro del Apocalipsis. ¿Cuáles son esas? Bueno, número 1 es el mensaje final de Jesucristo cuando ya ha sido proclamado. Número 2. Las multitudes responden al llamamiento de ese mensaje. Número 3. Muchos lo rechazan, rechazan a Jesucristo y a su llamado. Número 4. La iglesia y el Estado se unen como resultado de una gran crisis en el mundo. Número 5. Entra en vigor la marca de la bestia. Número 6. Se promulga un decreto amenazando con sanciones económicas y la pena de muerte. Número 7. El pueblo de Dios es perseguido. Número 8. Todos los seres humanos tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar la verdad y el amor de Dios. Número 9. Concluye el tiempo de gracia. Dios derrama las 7 postreras plagas durante el tiempo de angustia. Y al final, en el número 10, nuestro Señor regresa en deslumbrante gloria. Estos son las 10 puntos o 10 cosas o 10 acontecimientos que anuncia el Apocalipsis, el fin del mundo. El Apocalipsis menciona estos 10 acontecimientos del fin del mundo basándonos en todo lo que él narra alrededor de esto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sacó? Podemos decir, es que el hermano Palafox lo está diciendo de lo que él estudió. No, mi querido amigo, esto es una de las cosas que narra el pastor Mark Finley, conocido por su energía y su vocación para estudiar el asunto de las profecías. Es un prolífico escritor, Mark Finley. Él es un pastor dirigido precisamente acerca de las profecías, pero sobre todo los libros que él escribe es precisamente acerca de esto y detalla estos 10 puntos de los acontecimientos que sucederán en los últimos días según el libro del Apocalipsis. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Padre, gracias por darnos la oportunidad de meditar en aquellas cosas, Señor, que nos hablan de tu segunda venida, aquellas situaciones que en el mundo pasan y nos enseñan que tú estás pronto a venir. Permite que cada oyente que está a través de este ministerio, que haya escuchado este tipo de situaciones, le ayuden a abrir los ojos, a recordar, a ver que tu pronta venida está cerca, y si no estamos preparados, bueno, es el momento que lo hagamos, porque si no lo hacemos ahorita, en este momento, en el momento en que reaccionamos, no lo vamos a hacer nunca. Permite que cada oyente se consagre, se acerque a ti, Señor, y de alguna manera ellos se sientan gozosos de servirte a ti, nuestro Creador y Señor. Cuida a cada uno de ellos, tú lo sabes, dónde están, quiénes son, cómo se llaman, qué sienten, qué viven, qué necesitan de ti, Padre. Bendíceles, protégeles, dales tu amor y misericordia, Señor, y que cada día se consagren a ti. No los abandones. Sabes quiénes son, Señor, allá a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de la página principal, sabes quiénes están. Protégeles, dales tu amor, Señor, y siempre manténnos firmes. Comenzamos una semana más de labores y, por favor, Padre, acompáñanos en esta semana y nos sintamos gozosos de servirte a ti. Gracias por amarnos y gracias por estar en medio de nosotros, por perdonarnos aunque no lo merezcamos. Ven y vive en cada corazón. Lo suplicamos, no por algún mérito, lo suplicamos en el sagrado nombre de aquel que dio su vida para darnos la vida eterna sin que nosotros lo merezcamos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Señor.